Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Bueno, ya me voy. Che, qué susceptible. ¡Cállese, hombre horrible! No me tires con cosas que se pudre todo, ¿eh? ¡Ay! ¡En la cara no! Ya me bajo, la pera la pucha, qué gente de mierda. Mira, no te hagas el indignado, cacerola fácil, que sabías que este plan estaba destinado al fracaso. ¿Qué querés que te diga, conciencia? Por un momento quise creer que si empezaba una carrera como stripper amateur, iba a poder conseguir con mi cuerpo todo lo que no pude conseguir con mi cerebro. Tu cuerpo es un desorden inclasificable de fofeces y asperezas, más allá de hacer una vida de descuido sistemático. Tu apariencia exterior no es comercializable, y en cuanto a tu apariencia interior, mira, ni el ladrón de órganos más desesperado se puede interesar en tus tripas, estragadas por años de abuso de sustancias con las que te castigás para darle un matiz a la insípida aventura de tu vida. Te lo digo de onda igual, ¿eh? Pará, conciencia. ¿Qué hago ahora? ¿Me querés decir? Las viejas del público están iracundas y los patobicas me miran con cara de iorio. ¿Cómo hago para pasar a los camerinos y recuperar mi ropa? ¡Ay, camerinos! Pero bájate de la nube, Goku. Aceptá la derrota como un buen radical. ¿Cómo podés llamar camerino a una silla de mimbre detrás de una pared de cemento sin revoque? Y eso que con terca insistencia denominás escenario, mi querido, son dos pallets de madera cubiertos con recortes de una alfombra sobreimpresa de vómito, que apenas se eleva del piso para distinguirse como el punto geográfico de tu última humillación pública. No. Che, me está agarrando un frío, conciencia. No es más que provisoriamente me dejé puestas las medias térmicas que llevé al viaje de egresados a Bariloche. Sí, y que no lavaste desde esa misma semana de inolvidables vergüenzas a finales de los 90. Te dije mil veces, Emi, al sacarte los pantalones enganchá las medias con el pulgar, que no hay imagen más nauseabunda que la de un cuerpo masculino lamentable como el tuyo, con las patas embutidas en dos medias de alpaca naranjas y rojas que llegan a la rodilla. Pará conciencia, ¿eh? Tardé muchos años en estar cómodo con mi cuerpo y darme cuenta de que en realidad soy un Adonis nacional y popular. Estas mujeres no me dieron tiempo, pero yo aprendí a usar mis pequeños defectos a mi favor para ser sensual. Bueno, como todos los grandes sex symbols. Sí, claro. Así es como juntaste la cara de Mick Jagger, los pulmones de Sandro, el cuerpo de Iggy Pop y la gracilidad de Woody Allen. Che, cada vez tengo más frío. Algo tenemos que hacer. Ah, ¿sabes qué? Por ahí es porque este bar de strippers está en medio de un descampado de girly. Y en un radio de 2 kilómetros no hay ninguna construcción que supere la planta baja. Dale, arriesguémonos por favor a buscar la ropa o fabriquemos un slip con el musgo de las paredes, no sé. ¡Ah! ¡Ahí viene el dueño! Bueno, aunque con la reacción del público no me va a querer que vuelva a bailar más acá. Bueno, pero por lo menos le pido que nos dé la ropa y nos vamos, ¿no? Es que a veces pienso que si fueras un dibujo animado, un personaje de ficción, todas las miserias predecibles y evitables a las que te expones podrían ser simpáticas. Pero no, sos tan real y tridimensional como la triste consecuencia de tus estúpidas decisiones. Bueno, Carrazone, no tengo palabras. Lo que usted ha hecho es la vejación del buen gusto más deplorable y angustiosa que jamás he visto, en este lugar o en cualquier otro. Nunca oí hablar de un desastre semejante en un escenario. Y eso, que fui manager de Charlie por 10 años. ¿Qué hace con esas medias? Bueno, es que tengo frío y... Menos Charlie, más acción. En 2 minutos te quiero arriba del escenario de nuevo, moviendo ese culito endeble para esas viejas insensibles. Ah, son como un callo emocional, te digo. Pero por lo menos esta noche las vi sentir algo. Indignación. ¿Cómo? ¿Tengo que subir de nuevo? Pero fue un papelón, señor González. Haceme caso y subí, cachorrito, que los muchachos de seguridad ya te echaron el ojo. Y si crees que tenés frío ahora, no te imaginás el chiflete que te va a entrar si dejo que te rompan el burlete de la ventana. Ok, subo. Por favor, no me manden los patobicas, los muchachos. Che, Emi. ¿Qué? ¿Qué te pasa ahora, conciencia? ¿Con qué me vas a joder, eh? ¿Qué tenés para agregar a este momento que lo pudiera hacer todavía más horriblemente humillante? Mírate abajo. ¿Ay? Sí, no sé, habrán sido el frío, los nervios, pero se fue. Ay, la quiero amasar, pero no la encuentro. Ya está, querido, ya está. Ya está todo jugado. No podemos luchar contra la inminencia del peor momento de humillación pública de nuestra vida entera. Entreguémonos al papelón. Siento una extraña calma. El show debe continuar, Emi. Show must go on. Show must go on. so much more.